nuestras manos para conseguir el cambio. Y esta es mi suerte, esta es nuestra suerte. Siempre juntos, siempre juntos, siempre juntos.